varias preguntas que nos hacíamos hoy en torno al origen de la violencia individual, a la violencia social. Bueno, un poco también por qué se obedece, a quién, cuál es el papel que se le asigna al Estado. Y para poder encontrar algunas respuestas a varios interrogantes, vamos a tener invitados, como decíamos en el comienzo del programa. Tenemos aquí, nos visita en nuestros estudios, el doctor Ricardo Heffel, que es jefe de residentes de psiquiatría, docente de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Ricardo, ¿cómo te va? Gracias por venir. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estoy a disposición para ver si se puede responder alguna pregunta. Vamos a ver desde el punto de vista de la psiquiatría, desde el punto de vista médico, un poco qué respuestas se pueden encontrar en torno a la violencia. También nos va a visitar la profesora Lilian López, antropóloga, psicóloga, docente de la Cátedra 3 de la Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a estar hablando de este tema. Y para arrancar un poco, Ricardo, desde el punto de vista médico, digamos, cuando se piensa en la violencia, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cómo se define o cómo se la piensa, digamos? ¿Se ha pensado desde siempre o hay muchas teorías en torno a la violencia o al comportamiento violento del hombre, ¿no? Sí, el tema es bastante complejo, es un tema que viene estudiando la medicina desde siempre. Uh-huh. Porque tiene, bueno, grandes repercusiones a nivel social, ¿no es cierto? Claro. La conducta de cualquier individuo. Y como cualquier conducta de un individuo está determinado por múltiples factores. Es decir, esto no se puede pensar desde un solo punto de vista. Es decir, en algún momento se piensa en localizaciones cerebrales, en neurotransmisión, en qué sé yo, neuroquímica, genes, etcétera, etcétera, y cada una de estas, digamos, hipótesis, teorías, se queda corta a la hora de definir la cuestión. Es mucho más complejo porque en realidad tiene que ver, como con cualquier conducta del hombre, con la determinación multifactorial. Esto quiere decir la interacción de los genes, ¿no es cierto?, digamos, la combinación de genes que cada persona aporta, y el entorno, el ambiente. Sí. Es decir, cómo el ambiente va estimulando, ¿no es cierto?, a ese individuo que está en desarrollo y que va, bueno, generar distintos tipos de conducta, pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. Claro, pero ¿hay algo de lo genético? Porque hablabas de, bueno, sí, algo de los genes que interactúan también de acuerdo a las condiciones, pero ¿se puede pensar o hay algún estudio que diga hay genes que se transmitan de padres a hijos y que sean los genes de la violencia, por ejemplo? Sí, hay algo de eso, pero no, vuelvo a decir, no alcanza, ¿no es cierto?, con determinar la presencia de un gen, porque justamente cualquier acto del hombre tiene que ver con esa interacción gen-entorno. Desde el punto de vista de la definición de violencia, o sea, la definición, la palabra en sí viene del latín y significa o representa algo así como cualquier obra realizada con ímpetu y con fuerza. Ajá. Por lo tanto, bueno, está íntimamente relacionada con lo que es la agresividad. La agresividad es una conducta normal, ¿no es cierto?, que está presente en todas las especies, incluso sí, en el hombre, y que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la adaptación al medio y con la supervivencia. Es decir, es necesario un monto de agresividad, ¿sí? Ahora, la clasificación más simple desde el punto de vista clínico-psiquiátrico de la agresividad se puede pensar de dos modos. Una es la agresividad impulsiva, ¿sí? Sí. Y otra es la agresividad premeditada. Ajá. Las diferencias, bueno, es que la impulsiva tiene que ver con los afectos, tiene que ver con algo más instintivo, tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con un desencadenante que puede ser el miedo o puede ser una emoción, es rápida, tiene un gran componente somático, taquicardia, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, aumento de la presión arterial. Claro. Es bien defensiva, ¿sí? Y está relacionada con los sentimientos de culpa posteriores al acto violento. Por otro lado, otra forma de agresividad es la premeditada, donde hay todo una elaboración, digamos, un pensamiento, y se hace, se puede pensar incluso con mucha tranquilidad, sin ningún tipo de correlato autonómico, neurobiológico, ¿no es cierto?, como el que habíamos dicho con la agresividad impulsiva, y que, bueno, la persona que, digamos, realiza este tipo de acto está totalmente tranquila. De ahí viene esta cuestión popular que dice a sangre fría, Claro. No se le movió un pelo, sí, ¿no? Sí. Es algo bien premeditado y que, bueno, tiene que ver con una finalidad que generalmente es dañar, uh-huh. ¿sí? Con toda una planificación. Y no hay sentimiento de culpa. Ahí estamos en el terreno de lo antisocial, la psicopatía, la delincuencia. Claro. Cuando la medicina, ¿cómo, o de la psiquiatría más puntualmente, digamos, cómo aborda estos problemas de violencia, de agresividad, más puntualmente? En general se piensa, bueno, los psicofármacos están ahí para actuar, pero también se puede hacer otro trabajo que tenga que ver con, no sé, otro tipo de asistencias que esté alejado o alejada de lo farmacológico, ¿o no? Sí, cualquier tratamiento de psiquiatría va mucho más allá de la indicación de un fármaco. Mm. La indicación del fármaco es una parte del tratamiento, ¿no? Pero hay que pensar no solamente en la atención del paciente con el medicamento, sino que hay que ir mucho más allá del paciente. Esto quiere decir involucrar el paciente, tratar las cuestiones quizás neurobiológicas, neuroquímicas, con medicamentos, tratar la familia, el entorno, y generar condiciones, digamos, que permitan hacer un desarrollo en relación al tema de la violencia o la agresividad. Es decir, de estas dos formas de agresividad, la premeditada y la impulsiva, la que es posible un tratamiento, en la que es posible un tratamiento, es en la violencia impulsiva. Es la que tiene que ver con algún tipo de respuesta farmacológica. Esto quiere decir, estos pacientes son pacientes lesionados cerebrales, pueden ser intoxicados con sustancias, abstinentes con sustancias, pacientes con alguna enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la agresividad premeditada, ya estamos en los límites de la psiquiatría y de la medicina. Estamos ya más en otros terrenos, digamos. Y claro. Ya ahí el tratamiento es un poco más complicado. Claro, y cuando se ponen a pensar los orígenes de la agresividad, tanto una como la otra, cuando hablamos de la premeditada como la que está más vinculada a lo pulsional o a lo natural, digamos, ¿cuáles son las causas que llegan hasta una u otra, digamos, a determinar eso? ¿Por qué, digamos, aparece la agresividad? Y generalmente tiene que ver con la frustración. Con la frustración y con las carencias más primitivas en los primeros momentos del desarrollo del individuo. Esto quiere decir fallas, ¿no es cierto?, en el ambiente que no facilitaron el desarrollo que se tendría que haber dado naturalmente. Digamos, que no se haya podido, ¿no es cierto?, desarrollar toda la potencialidad de ese bebé, de ese individuo. Claro, y cuando hablamos del ambiente, ¿hablamos de lo familiar o del entorno social más amplio? Digo, de la sociedad, De todo. Empezando con la familia y terminando, digamos, ampliando las fronteras, ¿no? Claro, sí, no, bueno, estaba pensando por ahí en las condiciones sociales en general, digamos, en sociedades que en general a lo mejor son violentas. Que de alguna manera transmiten eso, ¿no? Sucede un poco que lo más o menos violenta que sea una sociedad influyen en la conformación de la persona, el mayor o menor grado de desigualdad también tienen que ver. Exactamente, o sea, todo lo social va a condicionar y va a modelar y le va a dar forma a cada uno de los individuos de esa sociedad. Bien, la medicina o la, más puntualmente estamos hablando con un psiquiatra, ¿no? Pero digo, las ciencias médicas se han pensado en muchas oportunidades como una manera de hacer un control social. De hecho, algunos han definido un control social sobre los cuerpos, ¿no? Cuando se ponen a evaluar el desempeño, la función que tienen las ciencias médicas, ¿cómo lo definen, digamos? ¿Tiene que ver un poco con eso, con el control social, con una herramienta social de la sociedad para poder, de alguna manera, hacer un control? De algún modo ahí estamos ubicados, ¿no es cierto? Lo que evaluamos, en términos generales, en los pacientes violentos, agresivos, es la capacidad de insight, o sea, de meterse dentro de sí mismo, de poder valorar la conducta, de poder modularla, y la capacidad adjudicativa. Esto quiere decir el juicio que se tiene de lo que se está haciendo. Uh-huh. Es decir, si hay juicio, ¿no es cierto?, y no, digamos, esto no hace que el paciente, digamos, ¿no es cierto?, se dé cuenta de lo que está haciendo, no sienta culpa y aún así tenga una finalidad, eso es otra cuestión que no tiene que ver con la psiquiatría, con la medicina, digamos, ¿no? Claro. Ahora, el paciente que no se da cuenta de lo que hizo, se arrepiente, bueno, se puso impulsivo, se puso agresivo, no pudo medirse, no pudo frenarse, bueno, ahí sí donde podemos, digamos, controlar, hacer algún tipo de abordaje para ayudar a ese paciente, ¿no es cierto?, a controlar lo que no se pudo. Claro. ¿Se puede hacer una distinción entre la violencia individual y la violencia colectiva, digamos, cuando el ser humano funciona a lo mejor en masa, en grupo o con su grupo de pares, hay un nivel de violencia distinto que cuando es una violencia individual? ¿Se hace una distinción? Y yo creo que se potencia, digamos. Es decir, yo creo que la conducta, el comportamiento de una persona es distinto a nivel singular que cuando está en grupo. Uh-huh. Es decir, el grupo en sí mismo... se podría pensar como una persona, digamos, ¿no es cierto?, formada por muchos individuos que va a tener una conducta distinta que cada uno de los integrantes separados. Claro. O sea que hay como una potencialización. Uh-huh. Bien, la psiquiatría, decíamos, está trabajando de alguna manera con distintas herramientas para poder disminuir los niveles de violencia. Decíamos, no solamente los fármacos, sino que además hay alrededor toda una serie de trabajo, de un trabajo social. Y justamente con alguien de trabajo social vamos a hablar, que es una docente de práctica social 4 de la carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Se llama Fernanda Facciano y la tenemos en línea. Fernanda, ¿qué tal? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, Fernanda, estábamos hablando un poco de la violencia y el entorno social. ¿Cómo se define o cómo trabaja o desde qué lugares se trabaja desde el trabajo social, valga la redundancia, con respecto al tema de la violencia? Sí, básicamente lo que nosotros intentamos desde las formaciones que es abordar la problemática de la violencia como una cuestión interdisciplinaria. Uh-huh. Nosotros lo que pensamos que bueno, que por supuesto no se agota en el trabajo social, ni en la cuestión psicológica, ni en la cuestión médica. Entonces por eso intentamos que bueno, como cualquier otra problemática social, se aborde de una manera interdisciplinaria, con la complejidad que reviste la cuestión de la violencia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hablaba de complejidad, digamos? ¿Cuáles son las características o cómo se podría definir? Sí, nosotros lo que pensamos es que no puede haber una sola mirada sobre las cuestiones de violencia familiar. Uh-huh. Primero tiene que haber una posibilidad de análisis de por qué se da la situación de violencia, digamos, y después ir pensando en estrategias de intervención. Lo que nos posibilita una mirada interdisciplinaria es que desde los distintos saberes, digamos, se aporten respuestas, reflexiones, digamos. Pensamos que tienen que ver con un problema vincular, un problema psicológico, pero no desconocemos cómo las cuestiones sociales determinan que se dé la violencia en el ámbito de la familia. Pensamos que las cuestiones laborales, las cuestiones educacionales también, digamos, coadyugan para que se dé una situación de violencia. Uh-huh. ¿La violencia familiar ha crecido en los últimos tiempos? ¿A qué se debe, si es así, o más o menos estamos en los niveles de similares en los últimos tiempos? Yo creo que va variando, digamos, la uh-huh. El modo en que se dan las situaciones de violencia. Yo creo que sí, digamos, lo que ha crecido es la posibilidad de hacerlo público, de sacarlo del ámbito doméstico y bueno, y poder buscar ayuda, que la víctima pueda buscar una ayuda. Está, digamos, muy, digamos, en boga la cuestión del derecho a poder hacer algo, digamos, a que esto no es natural, a que, bueno, no... digamos, porque soy víctima de violencia, digamos, tengo que aceptarlo, sino que, bueno, que uno en diferentes lugares puede encontrar una respuesta. Claro. Ustedes hablaba recién de un trabajo interdisciplinario, ¿no?, de hacer un cruce de miradas para encontrar algún tipo de solución. Esto pensándolo en lo micro, en lo macro, digo, para pensar en la familia, ¿también en el resto de la sociedad se debería trabajar de la misma manera? Yo creo que en lo micro me parece que se viene logrando. Uh-huh. Creo que, bueno, hay una ley provincial de violencia familiar, digamos, creo que desde el derecho, desde la psicología, del trabajo social, digamos, me parece que se está pudiendo trabajar con los grupos familiares. creo que la falencia es pensar en una política social mucho más amplia relacionada a la cuestión de violencia. Me parece que todavía falta la planificación desde los ámbitos estatales en cuanto a una cuestión un poco más amplia que no se quede en el ámbito de lo doméstico. Porque, bueno, muchas veces necesitamos que un grupo familiar a lo mejor continúe un tratamiento, digamos, si se evalúa que necesitan un tratamiento, que lo continúen en su lugar de origen, en el barrio, en su centro de salud. Y esto desde el Estado no está asegurado, digamos, no hay la suficiente cantidad de profesionales en el ámbito de APS para que atienda al grupo familiar, digamos, o es muy intermitente, o lo pueden atender por un tiempo y después esto se corta. Entonces me parece que falta como una planificación un poco más amplia. Me parece que la respuesta inmediata se puede dar, el acceso a la justicia con un acompañamiento, con una asistencia. La cuestión es qué pasa después, a lo largo del tiempo, digamos, ya pensando como un proceso más amplio de solución para la problemática. Cuando ustedes hacen el trabajo de campo, ¿no?, y van a ver allí los problemas de violencia o de violencia doméstica, ¿encuentran algún lugar común? ¿Cuáles son los orígenes de la violencia? Digamos, yo básicamente no te puedo decir que hay una cuestión de que por determinadas causas mecánicamente se da el efecto de que alguien, de que un grupo familiar sea violento, de que alguien ejerza violencia. Nosotros lo que intentamos es analizar la complejidad de cada situación singular, digamos. Sí hacemos un análisis amplio, social, digamos, pero sí analizamos cada situación. Sí pensamos, por supuesto, que hay cuestiones de, sobre todo de desocupación, de desafiliación a, qué sé yo, a lo que antes, digamos, significaba, sobre todo para los varones, ¿no?, significaba un lugar de encuentro, reconocimiento. Creo que esto, al estar desmantelado, digamos, ha tenido consecuencias directas en lo que es la conformación de los grupos familiares. Y después lo que sí vemos es que ya desde las primeras relaciones que se generan, sobre todo en el noviazgo, en la amistad, digamos, ya hay situaciones de violencia. Eso creo que antes a lo mejor también estaba muy naturalizado, no se daba tanto, pero creo que bueno, que lo que estamos observando es que también en esas primeras vinculaciones se empieza a dar la violencia. Pero bueno, sin duda hay cuestiones de insatisfacción de necesidades básicas, como puede ser la vivienda, la alimentación, la educación, la vestimenta, que, bueno, tienen consecuencias en cómo se relaciona un grupo familiar. Si vos estás buscando todos los días de qué forma alimentar a tus hijos, la sobrevivencia así cotidiana, y todo el tiempo estás preocupado de eso, sin duda va a haber muy poco tiempo para tener relaciones mucho más armoniosas, digamos. Por lo general, la violencia social se reproduce en lo que es la violencia doméstica. Igual, no hablar de causa-efecto, digamos, sino poder analizar todo lo complejo, porque, bueno, hay familias que también viven en situaciones de mucha carencia y no necesariamente hay una violencia, digamos, no hay malos tratos. Claro. ¿Sí? Estaba planteando ahí una especie de idea de círculo vicioso, ¿no?, que por ahí es muy complicado para poder romper, para poder cortar. Digamos, la idea sería una especie de barajar y dar de nuevo. ¿Cómo lograr nuevamente el consenso cuando la violencia genera violencia? Yo creo que básicamente si el Estado se mete de lleno en la problemática, me parece que aparecen respuestas. Si vos asegurás un servicio de asistencia para la víctima, pero también un servicio de asistencia para el victimario, creo que hay, bueno, posibilidades de que esto se empiece a buscar una salida. Me parece que cuando la violencia sale del ámbito de lo doméstico, sale de lo privado, se hace público, se busca una intervención de un tercero, ya sea una agencia del Estado, sea una ONG, empiezan a reacomodarse esos vínculos. Y bueno, y también el que a lo mejor produce la violencia, digamos, tiene acceso a, no sé, a reflexionar por qué pasa eso, a poder buscar soluciones. Lo que pasa es que, bueno, hay cuestiones que están faltando. Muchas veces el que produce violencia no tiene dónde ir a recurrir para que lo ayuden, para que pueda modificar determinados comportamientos, que pueda hacer un tratamiento. Es muy complicado. Muchas veces lo que se logra es, a lo mejor, excluir al que produce violencia en el ámbito familiar. Pero después, ¿qué pasa con esa persona? esa persona que tiene comportamientos violentos, a dónde va, a quién recurre, y eso no está pensado. Por eso me parece que de lleno el Estado se tiene que meter y producir una política social en cuanto a la violencia familiar. Las herramientas que está aportando hoy en día el Estado, ¿son suficientes? ¿Hay más o menos espacios para atender todos los casos? ¿Habría que multiplicarlos? ¿Habría que agregar más? Sí, habría que generar nuevos espacios, y nuevos espacios también en el ámbito barrial, porque la dificultad que tienen muchas familias es el simple traslado. Por lo general, las agencias del Estado que pueden brindar alguna ayuda están en la zona céntrica, por ejemplo en Rosario. Uh-huh. y en el ámbito comunitario, en el barrio, no tenés dónde recurrir. A lo mejor lo único que tenés es el centro de salud, que está sumamente saturado, que la función específica no es atender la violencia, que sí que puede brindar una asistencia, pero bueno, no da abasto con toda la demanda que tiene. Entonces creo que a nivel comunitario sería importante, digamos, que se generen espacios donde, bueno, las cuestiones de la violencia se puedan trabajar, se les pueda dar una respuesta. Pero bueno, no solamente es lo que se da en la familia, también entre amigos, entre vecinos. Por cualquier conflicto, digamos, se generan situaciones de violencia muy muy complicadas, digamos, con un plus que uno no entiende por qué, digamos. Entonces, creo que me parece que sería interesante que se pudiera trabajar más en el ámbito comunitario, pero asegurando los servicios, digamos, no como una cuestión voluntaria. Muchas veces lo que nosotros vemos es que los estudiantes de trabajo social, cuando van a hacer sus prácticas, se encuentran realizando un trabajo prácticamente ad honorem, digamos. Uh-huh. Con muy buena voluntad y todo, pero que no está asegurado lo institucional, el ámbito institucional desde el Estado. Creo que hay que multiplicarlo. La gente tiene que conocer que hay una ley de violencia. Ahora hay un proyecto de ley sobre para prevenir la violencia de género, la violencia contra la mujer, que bueno, que podría llegar a ser interesante, porque viene a completar un poco lo que es la ley de violencia familiar. Son proyectos muy muy importantes, pero siempre y cuando estas leyes estén acompañadas del servicio correspondiente para llevarlo adelante. ¿Qué dice la ley de violencia? Puntualmente, digo, no toda la ley, digo, pero ¿cuál es su objetivo principal? Sí, lo que ha permitido la ley de violencia es, bueno, primero plantear que la violencia en el ámbito de la familia es una materia que puede ser judicializable, ¿no? Que se puede pedir una intervención a un juez para que actúe y haga cesar la violencia. Eso es uno de los primeros logros. Y después tiene una serie de medidas autosatisfactivas, que son medidas urgentes, que se toman para proteger a la víctima, y bueno, y por supuesto todo es provisorio, ¿no? Pero todo lo que sea la exclusión del hogar, la prohibición de acercarse, fijar una cuota alimentaria provisoria, digamos, todas medidas rápidas para proteger en el momento en que se produce la violencia, para proteger a la víctima y al grupo familiar. Y bueno, y eso ha sido novedoso, porque no había un instrumento de ese tipo para rápidamente dar una solución a la problemática de violencia. Y lo que ha posibilitado esto es que, bueno, que la víctima también tenga un tiempo para recuperarse, para fortalecerse, y sí, ya después a lo mejor buscar otras soluciones más profundas. Pero eso es lo que en el ámbito de la provincia, por lo menos, me parece que ha sido positiva la sanción esta de la ley. Igualmente ya tiene muchos años, ¿no? Claro. Fernanda Facciano, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad de Rosario. Ha sido muy amable por atendernos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Fernanda Facciano es docente de Práctica Social 4 de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estábamos hablando con ella acerca del trabajo que se hace, un trabajo de apuntando a lo doméstico, a lo comunitario, con el tema de la violencia. El doctor Ricardo Heffel, jefe de residentes de psiquiatría, docente de la cátedra de psiquiatría, está en nuestros estudios, y un poco ella lo que planteaba era la idea de un trabajo interdisciplinario, ¿no? Es importante poder aportar herramientas desde distintas disciplinas, desde las ciencias, para poder terminar con el tema, o para poder trabajar con el tema de la violencia, para poder de alguna manera encontrar algún tipo de soluciones. Sí, yo creo que cualquier abordaje solo, digamos, no alcanza, ¿no? Es como lo que decía al principio respecto de la etiología de la violencia, ¿no? Con una sola teoría, con una sola hipótesis no alcanza, todas se quedan cortas. Con el trabajo para abordar este tema también pasa lo mismo. Es decir, tiene que ser un trabajo interdisciplinario y no multidisciplinario, digamos, donde varias disciplinas se juntan para trabajar un tema, sino que tiene que haber un encuentro de disciplinas que se respete, que se respeten, que colaboren y que aporten, ¿no es cierto?, para tratar de ayudar, ¿no es cierto? Claro. Recién hablábamos con Fernanda Facciano de el círculo vicioso, ¿no?, que aparece cuando la violencia genera más violencia, que es por ahí un poco complicado romper ese círculo vicioso. Hay, me imagino que no habrá respuestas mágicas para poder romper con ese círculo vicioso, que debe ser un trabajo a largo plazo y que debe llevar su tiempo. Es un tema, sí, que lleva bastante tiempo, hay que trabajar mucho, hay que actuar sobre múltiples variables, ¿no es cierto?, que determinan esta cuestión. Pero es cierto, la violencia genera más violencia, y yo creo que la violencia tiene un poco su origen en todas las carencias que sufre el ser humano, pero no solamente las carencias, digamos, económicas, etcétera, etcétera, sino fundamentalmente las carencias afectivas. Bien, bueno, es un punto de vista de la psiquiatría y de la medicina. También tenemos la visita de una antropóloga, psicóloga y docente de la Cátedra 3 de Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que es la profesora Lilian López. ¿Cómo le va, Lilian? Gracias por venir. Hola, buen día. Buenos días. Gracias a ustedes, porque es importante que la universidad se permita pensar, dialogar, discutir las problemáticas que no están por fuera de ella. Yo creo que pensar la cuestión de la violencia tiene que ver con cómo pensamos la sociedad. ¿Cómo pensamos la sociedad? Recién escuchaba al colega que planteaba lo de la necesidad de la interdisciplina. Y sí, sin ningún lugar a duda, el sujeto humano se ha hecho en relaciones de poder, en relaciones sociales. Claro. Es decir, no sé si es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo que se rompe, que se puede romper cuando uno puede dilucidar las relaciones de poder que de alguna manera hegemonizan, no solo en la situación del conflicto concreto que se produce, que es un efecto, sin pensar para nada causa-efecto, sino es un síntoma, digamos, que está hablando de una sociedad que no contiene. Una sociedad que en la modernidad tenía una serie de, digamos, las instituciones de la modernidad, donde de alguna manera estamos en Introducción a la Filosofía y Ciencias Sociales, ¿verdad? También estamos en el Instituto Paulo Freire, en la Facultad de Derecho. En la modernidad, esto de la dialogicidad, es decir, el lugar donde el sujeto se hace humano, siempre desde el otro, con los otros, entre esta cuestión del lugar del lenguaje, de la palabra, estaba más circunscripto a las instituciones hoy muy puestas en cuestión. La familia, la escuela, la iglesia, el barrio, el club. Es decir, hoy hay como efecto del uso de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación, porque ellas en sí, como toda técnica o como toda producción tecnológica, no son ni buenas ni malas, ¿verdad? Y no podemos pensar también en buenas y malas, pero sí el uso que se hace de esa de los instrumentos de la revolución científico-técnica, el uso no es ingenuo. O sea que vinieron a hacer una modificación de la incorporación, el uso que se hace de ellas, de las nuevas tecnologías, y introdujeron algún tipo de modificación. Sí, son transformaciones muy fuertes que, como plantea Marco Ye, ¿verdad?, que habla no de la posmodernidad en filosofía, sino de la sobremodernidad, lo que se ha hecho es acentuar, ¿verdad?, estas miradas, en cuanto que hay una aceleración donde se tienen que reestructurar los espacios, porque el tiempo, que produce esto de supuestamente estar comunicados, pero estamos conectados. O sea, hay un ordenamiento global que trae sus mandatos. Ese ordenamiento es la acción y el discurso también, que es el pensamiento único, de las corporaciones económicas transnacionales. Todo eso no es sin consecuencias en la formación de la subjetividad en nuestra actualidad. Y tenemos los medios masivos de comunicación, que sin duda responden a esos intereses, más allá de que siempre vamos a pensar que no es una cosa en bloque homogénea, porque si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Claro. O sea, siempre hay fisuras, justamente por lo que es el ser humano, es un sujeto inacabado. Paulo Freire dice que siempre quiere ser más. Está, pero bueno, tenemos ahí una serie de transformaciones, un modo de consumir, algunas herramientas, algunos medios de comunicación, con sus fisuras, bueno, con todas sus diferencias, ¿no? Ajá. Pero no somos capaces de poder reorganizarnos, considerando esto. Digo, ¿cómo se vincula eso con la violencia? Porque... Bueno, yo pensaría que todo esto nos vuelve a poner en cuestión cuáles son las condiciones de existencia de la humanidad hoy, por empezar, ¿verdad? Entonces, esto lo hemos trabajado en la cátedra, en el instituto, año 95, antes, con Alcir Argumedo, con cursos y talleres, en fin. Ahora, el tema me parece que está en poder trabajar cuál es el lugar hoy de la ley, en esa tensión entre la ley y la libertad, ¿no? ¿Qué pasa con la internalización de las normas? O sea, hay borramiento de lo que es el espacio íntimo, digamos. O sea, todo está puesto como espectáculo, todo es posible, entonces llega a perder, digamos, un efecto de constitución, de inclusión del otro, esto de que si todo vale, el otro es tomado como un objeto. Ya Freud planteaba, ¿no? Yo diría con un enfoque también social, aunque se le atribuye una mera psicología individual, ¿no? Que él de alguna manera saltó esto que en toda la historia de la filosofía se planteaba como el yo como objeto separado del yo sujeto. Cuando él habla del análisis del yo en medio de la psicología de las masas, va a plantear de que para los otros, nosotros somos un objeto, podemos ser un adversario, pero podemos ser también un compañero. Y me parece, no es taxativo, siempre hay un saber entre saberes, no hay una verdad absoluta, ¿verdad? La verdad tiene que ver con reglas del juego. Me parece que hay que desocultar las reglas del juego. ¿Qué es desocultar las reglas del juego? Galeano, todo lo que plantea Eduardo Galeano para nosotros es significativo. El poder es un señor muy distraído. Es decir, en las guerras, los sujetos, los seres humanos, son daños colaterales, ¿verdad? Eso está hablando claramente de una cosmovisión ligada a este ordenamiento del mundo en relaciones meramente financieras, ¿verdad? Que genera también una modificación en el mundo de la cultura, es decir, en el imaginario, en lo simbólico, en aquellas herramientas con las que nos manejamos para pensar, para ver, para juzgar. Entonces, por ejemplo, el derecho positivo vigente no alcanza ninguna disciplina. ¿Sí? Tampoco alcanzó nunca, nada más que en el imaginario cultural, en la modernidad, la ley era en tanto escrita, ahora tenemos la invasión de la imagen. Y bueno, ¿qué pasa? Hay una lógica binaria que se está instalando, y esto yo lo noto en los discursos, en el curso de los decires, de educandos, educadores, en la práctica educativa nuestra, también en el consultorio, pero el tema de que aparece como que posicionado frente a un otro o frente a una situación concreta que nos involucra, no se piensa más que de manera antagónica. Es como que más que pensar que necesitamos al otro como semejante y diferente para hacernos humanos, aparece esta cuestión antinómica, diría yo, ¿no? El otro como enemigo, como el adversario. El otro como enemigo, como adversario, y además esto nos viene de la instalación de políticas excluyentes, ¿verdad? Si tenemos a un cuarto de la población mundial que vive a costa de todo el resto, si bien en las cumbres, en los encuentros de rectores, en el cine, en las cumbres, no solo el Foro Social Mundial, que sería medio un poco una esperanza, como plantea Paulo Freire, en tanto que estamos en la historia y como sujeto histórico, con estos materiales se produjo el caos, pero con estos materiales podemos volver a tejer, a entretejer, otro tipo de subjetividades que hagan no un lazo de resentimiento, como también está pasando acá del 2001, para adelante se ha hecho patente esto, ¿no? Surgen grupos donde el otro día un taxista decía ahí, yo, dice, cuando me pelee con mi mujer voy a hacer piquete en la puerta también, como quejándose de que ahora también se banalizó qué es el piquete, ¿verdad? Se le quita, se lo vacía de sentido. Entonces yo diría, pensando esto con... Estaba recordando ahora, cuando trabajamos en la cátedra, la cuestión de la ciencia, ¿no? ¿Cómo se diferencia de lo que podría ser, cómo pensar la subjetividad? La lógica científica, si uno empieza a hacer la historia, se va a dar cuenta que es una lógica cuantitativa, de equivalencias, ¿no? En cambio, cuando se habla de cocinar, de rehacer, de resignificar el mundo humano, que es el mundo de la cultura, no podemos naturalizarlo, no podemos ocultarlo bajo un tipo de lógica donde el ser humano ya es un recurso, es un consumidor, pero hasta consumirse. O sea que yo creo que esto es un desafío muy grande, no solo para la universidad, ¿verdad? Sino para todos los que nos permitamos hacer un impasse y un encuentro que implica la escucha del otro. Bien. Pero no solo desde mi visión. Claro. Bueno, la necesidad de pensar al otro. Recién cuando Ricardo hablaba de las faltas, y de las faltas no solamente desde lo económico, también desde lo afectivo, digamos. Claro, una, no, claro. Una necesidad. También se está planteando allí una necesidad de un vínculo con el otro, y también se piensa de alguna manera la figura de autoridad en este contexto, ¿no? De alguna manera, ¿cómo se piensa la relación con el otro? ¿Es una relación que se ha modificado, que ya no es la misma en los últimos tiempos? ¿Es necesario una educación para la multiplicidad? Sí, totalmente. El tema es que, bueno, hace falta, digamos, con respecto a la violencia, yo creo que más que castigar, lo que hace falta es contener, en realidad, ¿no? Contener, porque en una situación de violencia no hay un violento, o no hay una víctima y un victimario, sino que son todos víctimas. Es decir, que no alcanza solamente, como decíamos, como escuchábamos recién, que se saque de la casa al violento y nada más, sino que hay que asistirlo. Claro. Bien, y la figura de autoridad, digamos, que recién también planteaba Lilian, ¿cómo se la puede describir? ¿Cuánto tiene que ver en los niveles de violencia? ¿Cómo se piensa? Yo creo que no sé si cuánto tiene que ver. Digamos, el tema de la autoridad tiene que ver con qué cosas uno respeta, ¿verdad? O sea, aquellos rasgos con los que de alguna manera me fui identificando, haciéndome sujeto entre otros, siendo que nos hacemos sujetos desde una relación, como dijimos antes, en un contexto social, cultural, no cualquier contexto, que está condicionado política, económica, social, culturalmente, y por lo tanto ese sujeto es singular. Es decir, por más que hoy en día los jóvenes y los adultos, los niños y las niñas, frente a una computadora, se nos abre digamos, un mundo infinito, infinito de información. Es más, si uno entra a un locutorio va a ver que ahí no hay comunicación, ahí hay conexiones. Pero siempre hay intentos de búsqueda del otro, porque aún en estas relaciones tan parecen vacías e impersonales, o tan hasta indiferentes, porque vos podés entrar ahí, salir y ni te ven, entonces se va invisibilizando al otro de muchas maneras. Ahora, no podemos decir, y le apago el televisor, no. Yo creo que estos instrumentos hay que ver dentro de las políticas educativas, de las políticas sociales, de las políticas económicas, de las políticas de cultura, cómo utilizar eso justamente para desocultar cuál es la lógica que impregna la incorporación de esa imagen. Es una lógica binaria. Claro. Y el sujeto humano no se hace, sí, necesita un no. Ese no que viene de esta de estas figuras que, bueno, pueden ser los padres o aquellos que cumplieron esa función en su momento, pero estas figuras están tienen que ver con mandatos de la sociedad. Como decía el colega, no es el violento. Esta persona con conflicto mental severo o no necesariamente con conflicto mental, sino afectado, está afectando a otros y a otras como un modo de decir aquí estoy también. Claro. Ahora, claro, no podemos, en el uno a uno sí está el nivel de la comprensión, pero el tema de la norma implica que de alguna manera la familia ya no solo que no cumple esa función, porque los padres les cuesta mucho decir que no, y si no se adolescentizan, por otro lado, la adolescencia sabemos que no va en una cuestión biológica, sino que tiene mucho que ver con connotaciones culturales, pero hay otra cuestión. Esa lectura del mundo que dice Paulo Freire, con la cual nos hacemos humanos, proviene de sobre todo de los medios masivos de comunicación. Y hoy en día proviene del modo como toda esa información es procesada o metabolizada. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Está visitándonos la profesora Lilian López, antropóloga, psicóloga, docente de la Cátedra 3 de Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Agradecemos también la presencia del doctor Ricardo Heffel, docente de la Cátedra de Psiquiatría, que ha participado de este programa y que estuvo también en nuestros estudios. Bueno, profesora Lilian López, recién había un oyente que se comunicaba con nosotros y preguntaba si necesariamente la violencia tenía que ver con la falta de bienes o no necesariamente. Y un poco lo que se planteaba recién también tiene que ver con no solamente pensarlo en un solo nivel social, sino que también abarca distintos extractos de la sociedad, ¿no? Claro, sin duda, si nos pensamos como sujetos históricos, sociales, ya después de los aportes de los llamados maestros de la sospecha, Nietzsche, Freud y Marx, ya no podemos pensar la sociedad sino como relaciones en conflicto, ¿verdad? Y, por ejemplo, si aún en democracia tenemos desaparecidos, lo de Julio López no se ha esclarecido aún, ¿y qué pensaríamos de los desaparecidos, recordemos, del ex cordón industrial, los desaparecidos cotidianos, donde hay sectores que se han pauperizado, sectores medios pauperizados, y sectores que cada vez quedan más invisibilizados porque no pueden superar los límites de la indigencia. María Teresa Sirven, educadora, investigadora en filosofía no es nuevo paradigma, sino que es un paradigma que es un instrumento en investigación, que es la investigación participativa, que nos puede ayudar en el campo de los trabajadores de la cultura, yo diría, de los profesores e investigadores e investigadoras, a poder hacer un análisis de los conflictos sociales desde otra perspectiva. Es decir, el objeto de análisis, como decíamos antes, ese yo, esa filosofía que planteaba, el yo objeto y el yo sujeto en la modalidad epistemológica en cómo conocer la realidad. Eso se salta. ¿Por qué? Porque este yo es también un sujeto. O sea, que dentro de el gran campo de las ciencias sociales, este modelo de investigación, que es la investigación participativa, va a valorizar las voces de estos sujetos que se los rotula en una estadística, que se los coloca como los oprimidos ojalá se desocultara qué es esto de la opresión. Porque creo que por ahí pasa la cuestión. O sea, estamos en un sistema que sigue interesándole acumular. Antes, en otra etapa del capitalismo, se acumulaba de una manera. Ahora todo es muy flexible, y entonces esta violencia del sistema, esta violencia va formando también subjetividades. Creo que es René Luró que planteaba en un texto interesante, El Estado y lo Inconsciente, que el poder va inhabilitando o impregnando de tal manera que hasta nos quita, es como que la palabra cae, no tiene sentido. Y pensemos que estamos hechos en relaciones sociales y entre palabras que nos envuelven. Nuestro nombre propio es lo más impropio, fue puesto por aquellos que desearon traernos acá. Ahora, recuerdo que Silvia Bleichmar, cuando hacía el análisis de los efectos del 2001 en nuestra sociedad, ya no la tenemos más, pero sus aportes tienen vigencia, ¿verdad? Planteaba esta cuestión de se nos ha saqueado, se nos ha de alguna manera robado o tapado esta cuestión tan humana que es el deseo. Esta necesidad de desear. ¿Por qué? O sea, acá tomo el concepto de Teresa Sirven, vuelvo para relacionarlo. Cuando hablamos de pobrezas, el tema es que todo se disuelve en generalidades y en abstractos. Las personas o las familias o los sectores pobres, lo mismo que los sectores medios y los sectores altos, si es que esta categoría puede tener vigencia aún hoy, son personas que tienen determinadas formas de vincularse entre, con ellos, con el otro, con la naturaleza. Ahora, sobre todos estos sectores, podríamos decir, llueve del norte al sur. Paulo Freire dice, no nos dejemos nortear. Va impregnando una lógica de mercado que va cosificando las relaciones más íntimas, donde lo singular va pasando pretendiendo ser homogéneo, y es ahí donde se tapa el deseo humano, que nunca va a ser homogéneo. El tema de la violencia como tal es un abstracto. No podemos erradicar la violencia. Para ser humanos necesitamos algo de agresividad. porque si no, no podríamos sobrevivir en esta tensión que implica la incompletud del ser humano, sujeto, sujetado. ¿Y cómo es un poco de agresión? ¿Cómo sería? ¿Cómo bueno, debería funcionar? Bueno, pero un poco es la agresividad y otro poco es la agresión. La agresión sería cuando yo me voy a poner en el lugar del otro. Cuando el otro lo vivo como antagónico y cuando no como aquel... anular. Lo quiero anular. No como aquel con quien yo puedo volver a tomar las hilachas de este tejido fragmentado y volver a entretejer un otro lazo social. Teresa Sirven, perdón, no dije, habla de múltiples pobrezas. Ajá. Es decir, aun cuando tuviéramos, entre comillas, satisfechas las necesidades... para mi gusto mal llamadas básicas, porque lo básico, el concepto de necesidades básicas va cambiando, por supuesto del sector de que se trate. Que yo no tenga hoy un lápiz para escribir es diferente que no lo pueda tener aquel niño que la única posibilidad que tuvo de usarlo fue alguna de las veces que en vez de mandarlo a trabajar lo permitieron ir a la escuela, ¿verdad? Mm. Es decir, que siempre todo tiene sentido en un contexto que es macro, transnacional, como hablábamos de cómo nos dictan políticas, ¿verdad? Leyes de educación, políticas sociales, ¿verdad? Entonces el Estado se desdibuja, no es como a la época del Estado de Bienestar. Claro, aun cuando tuviese las necesidades satisfechas, decía... Hay pobrezas de entendimiento, hay pobrezas de comprensión, es decir, hay que trabajar en problematizar las metáforas, el mundo simbólico, el lenguaje con el que manejamos. La palabra nunca es ingenua. Mm. La palabra siempre oculta algo precisamente por esta indigencia del lenguaje, esta constitución del sujeto que, bueno, se hace desde el otro. Entonces, si se hizo de esta manera... esto que hoy soportamos, toleramos, sufrimos, nos quejamos, se puede al unísono ir entretejiendo otras prácticas. Claro. Y de hecho existen, pero no pasan por televisión, uh-huh. ¿Verdad? Esas prácticas que hacen a rescatar esos deseos que no se han dejado someter a este poder del pensamiento único, a este poder cultural que, si en términos psicoanalíticos podríamos decir, está atado a cuestiones de muerte, no de vida. Sí. Si bien también sabemos desde el psicoanálisis que la violencia está en la propia constitución del sujeto, ¿verdad? Porque el sujeto, al ser inacabado, siempre puede, por eso necesita la agresividad, si no hubiéramos podido nacer, es decir, tener unas condiciones de existencia que permitieran no solo advenir al mundo, sino acceder a una educación, acceder a una vivienda digna, acceder a una, como decía el compañero, a una salud, ¿verdad? Tampoco podríamos estar aquí. Es decir, que hay que dejar la arrogancia del campo intelectual y ahora muy instalada en el mundo de la empresa, uh-huh. Ahora que se liga cada vez más la universidad a la empresa, y volver a pensar la universidad con esta responsabilidad de encontrarnos, de hacer puentes dialógicos que permitan abrir a la construcción de otros imaginarios culturales, pero siempre desde la lectura crítica de la realidad que nos incluye. Bien. Profesora, le agradecemos nosotros esta visita a Radio Universidad y de alguna manera como para cerrar, ya un poco había hecho un planteo, ¿no? Pero no sé si le queda alguna reflexión final como para cerrar esta idea de los orígenes de la violencia y cuánto tiene que ver con la relación con el otro y la relación con la autoridad y con yo creo que si seguimos pensando con paradigmas o justnaturalistas o ultrapositivistas, es decir, donde parece que el derecho a algo queda circunscripto a lo que dice la norma en el caso del positivismo, o remite a instancias metafísicas en el campo del jus naturalismo, yo creo que hay que pensar el derecho desde otro lugar. Nosotros intentamos, tratamos de posicionarnos en una ética política, es decir, primero tenemos que darnos cuenta que somos sujetos de poder, somos afectados y afectamos, por lo tanto podemos construir y destruir. Es decir, que no hay un objeto que se llame violencia y que yo con marchas tipo Bloomberg o pueda erradicarlo, o políticas de ese tipo. Sí creo que hay que hacer uso de los recursos que pueden tener las instancias gubernamentales, pero acá se trata de un poder que no solo pasa por la gobernabilidad. Es un poder del propio sistema, donde lo que le interesa es reproducir riqueza, ¿verdad? Entonces estamos en ese interjuego siempre. Paulo Freire plantea algo, una categoría interesante, que es la de lo inédito viable. Lo plantea en una de sus pedagogías, la pedagogía de la esperanza, que es una relectura de la pedagogía del oprimido, ¿no? Es decir, pensar la realidad no como algo ya acabado y hecho, sino que la realidad es dinámica y es dialéctica. Entonces, para estudiarla y también para, en todo caso, más que asistirla, acompañarla y esclarecernos entre, porque no se trata de ir a tapar un síntoma en ninguna de las disciplinas, ojo, no estoy priorizando una, más que asistir en el sentido conductista, yo creo que hay que darse cuenta, acompañar y empezar a pensar el poder de otra manera, en relaciones horizontales. Yo tengo acá una cita de un fenomenólogo, Menopotti, que puede, muy sencilla, y en un texto que se llama Humanismo y Terror, ya de otras épocas, de cuando uno estudiaba, ¿no? 60 y pico, decía: para conocer y juzgar una sociedad es preciso llegar hasta su sustancia profunda, el lazo humano del cual está hecha y que depende sin duda de las relaciones jurídicas, pero también depende de las formas del trabajo, de la manera de amar, de la manera de vivir, de la manera de morir. Tanto Paulo Freire como José Martí planteaban y tomamos su legado más que otra cosa, que tiene que ver con el testimonio de sus prácticas, de su praxis, reflexión sobre la acción, que educar es amar, es desencadenar. Y si nos animamos a tomar posiciones, no como dictadores de clase o dictadores de política o transmisores meros de conocimiento o asistentes en las prácticas de salud, nosotros si nos animamos a involucrarnos como sujetos que podemos hacer con otros, respetando las diferencias entre semejantes y diferentes, y para ir cerrando, permitirnos darnos cuenta que este otro es necesario para mi propia construcción de sujeto, para mi propia humanización. Esto las políticas neoliberales y del mundo global de los países centrales, por supuesto, no lo tienen en cuenta. Nosotros no podemos esperar que nos lluevan otras cosas. Tenemos que tomar parte, y de ahí la importancia, y agradezco a la radio y a las compañeras que me han invitado, que la universidad debe dejar de ser retórica, debe ser un lugar de reinvención sociocultural. Y cierro diciendo: no de cualquier manera, porque también en este momento se utilizan legados, como entre otros el de Paulo Freire, para servir a intereses muy sectarios, o en todo caso partidarios, que no siempre se manejan con una modalidad de verdadera inclusión de las mayorías. Bien. Profesor, ha sido muy amable por visitarnos y le agradecemos que haya llegado aquí a los estudios de Radio Universidad y seguimos en contacto para poder dialogar y pensar algunos de estos temas. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Y estamos en el Instituto Paulo Freire. Quiero dejar la página web, si se puede. Sí, cómo no, ¿cuál es? Es www, es muy reciente porque todo nos cuesta mucho. Ajá. Es www.ipfreirerosario.com.ar. Bien, bueno, muy amable y muchas gracias. La profesora Lilian López, antropóloga, psicóloga, docente de la Cátedra 3 de Filosofía de la Facultad de Derecho de la UNR, nos daba algunas respuestas acerca de cómo pensar a la sociedad y a la violencia. Lo que es la ciencia.